hace poquito se han colocado algunos reflectores en la cancha, se ha podido tener un poquito más de luz, se ve de otra manera, obviamente, a lo par de lo que había es mucho. Uh-huh. Falta. Ahora se pusieron esos reflectores por el solo hecho de que los chicos pudieran seguir practicando, porque ya estaba muy dificultoso la práctica de noche, porque las luminarias ya estaban muy gastadas, no estaban funcionando bien. Así que, bueno, esto ha permitido que otro tipo de organización en cuanto a las prácticas. Claro, sí, imagino que debe ser importante esto, teniendo en cuenta, ¿no? Por lo menos en cuanto a las chicas y a los chicos de las primeras que durante el día trabajan, ¿no? Con lo cual se hace difícil. Sí, exactamente, sí. Entonces nosotros, teniendo una iluminación adecuada, nosotros podemos potenciar un poco más las prácticas, a abrirnos un poco más la posibilidad de que todos puedan practicar, y también, ¿no es cierto?, estructurar ese espacio para recaudar dinero que tanto nos está haciendo falta en este momento. Claro.